y vamos a hablar con una vecina, con Carolina. ¿Cómo estás, Carolina? Buen día, bienvenida en ABC Radio. ¿Cómo estás? Buen día, bien. Bueno, bien. Me imagino que complicada con esta situación del agua. Sí, sí, la verdad que bastante. Hace ya como... Bueno, cuando empezaron los calores, 3 semanas, ponele. Claro. Todo el día cortado el agua. Todo el día. Ya yo me levanto a las 6 de la mañana a poder juntar y algo y poder, bueno, limpiar y todo. Claro, pero... Y hasta las 10, 11 de la noche no tenemos agua. No es nuevo este problema que tienen ustedes en Movediza. Cada verano pasa lo mismo. No sé hace cuánto, pero recuerdo que el año pasado pasó. Yo hace 20 años que vivo acá. Ajá. 21. Claro. Y siempre pasó. Claro. Siempre. El tema es que a veces, por ejemplo, este verano viene muy fuerte el calor. Sí. Y encima se suma lo de la pandemia, que el tema del lavado de manos, de todo. Sí. Y es terrible, porque ya ahora no hay agua. ¿Vos puntualmente en qué zona del barrio estás? Yo estoy casi en la entrada, a 2 cuadras de la sala. Ajá. Claro, muy cerca de la sala. Bueno, evidentemente sí. es el primer sector cercano a todo lo que es una amplia barrera de movediza, pero me imagino estás en un sector alto seguramente, pero aún así... Sí, dicen eso, dicen que la gente de abajo consume mucha agua, por las piletas se lo pincho, que a mí me parece una broma, porque... Claro. Tendríamos que tener el derecho de tener una pelotita. Claro. Mínimo. Pero bueno, eso dicen. ¿En tu caso tenés tanque con la posibilidad de juntar algo en el tanque o es todo...? En mi caso no tengo. Es de canilla. Pero bueno, mis vecinos tienen y últimamente estos últimos días no les llega a subir porque claro. En realidad a la madrugada hay agua, pero tampoco es mucha. ¿Y qué explicación te dan? ¿Cómo se soluciona esto? Que no dan abasto, que es mucho el consumo, que hay que esperar. Nos dijeron que iban a mandar un camión hidrante, que también para mí me parece un chiste, porque ya en una oportunidad hace 2 años, creo, nos mandaron, como a las 9 de la noche, un camión hidrante con agua. Claro. Parece que se quedó sin señal. Sí, a veces pasa. Esto normalmente cuando uno está particularmente... la zona movediza es muy amplia, cada vez tiene más viviendas, más sectores. Uno prácticamente avanza desde detrás de lo que es el paseo La Movediza por cuadras y cuadras hasta prácticamente lo que es la salida por Ruta 30. O sea, es realmente muy amplio el barrio. Creo que Carolina está nuevamente en línea. Evidentemente ustedes han intentado por todos los sectores reclamar, pero claro, no solución ninguna. A ver, ahí. Ahora supuestamente, hola, ¿me escuchás? Sí, ahí te escuchamos, sí, ahora sí. De ninguna, porque habían dicho que iban a hacer unos pozos nuevos, porque el pozo no daba abasto, porque la realidad es que Movediza creció muchísimo, muchísimo. Claro. Ahora dicen pero que no sé qué problema hay en los pozos, que no dan abasto, no sé. Acá mirá, a mí lo que realmente me molesta es que el agua es indispensable. Y sí, no totalmente. No pueden estar haciendo veredas donde ni siquiera cortan el paso en la cantera, ¿entendés? Y claro. No tenemos agua. Yo lo veo como una tomada de pelo, como que nosotros no merecemos nada, no sé por qué. Seguro, como vecinos van a intentar agruparse, juntarse, presentar alguna nota, hacer algo más, además de salir por los medios, digo. Mira, en realidad acá los vecinos, bueno, muchos no somos muy unidos. Yo he salido en notas en los diarios y todo, otros años, pero bueno, le aviso y nadie se acerca, no sé por qué será, pero sí sé que en obras sanitarias muchísimas quejas. Todo el tiempo, pero tampoco no sabemos qué hacer, porque sí. Tampoco es una solución que nos manden un camión migrante un día, me parece que no. ¿Han intentado, no sé, por medio de algún abogado, una carta de documento hacia el municipio, hacia alguien, como para ver si también legalmente se puede hacer algo, porque teniendo en cuenta que el agua es uno de los elementos indispensables que tenemos que recibir? Mira, en mi caso particular, no, porque bueno, obviamente que eso implica dinero. Sí. Yo trabajo 2 días por semana, así que imposible. Es medio imposible. Aparte que Yo creo que es un derecho, claro, como todos los ciudadanos tenemos. Ahora ha cambiado el color político a nivel provincial y nacional. Ahora el Frente de Todo es quien comanda en la provincia y en Nación. ¿Han intentado ustedes, no sé si vos, pero alguno de tus vecinos, acercarse a hablar con alguno de los concejales del Frente de Todos acá en Tandil para ver si ellos pueden hacer algo también a nivel provincial y nacional? En realidad, mira, yo con los vecinos mucho no trato, pero en realidad, como hace tan poco ahora que empezó el calor, voy a intentar hacer algo, porque yo particularmente no aguanto más esto, claro, estar claro, esperando a la madrugada a poder bañarse o claro, a poder comer, porque tampoco, no todos estamos en condiciones de andar comprando comida hecha o comiendo comidas que, o sea, estamos así hambre y pista, o sea, es increíble. Sí, sí. ¿Viste? Es increíble que podés juntar un poco de agua a la madrugada o a la noche tarde o a la mañana muy temprano, pero no alcanza. Yo en mi casa particularmente somos 9, es muy difícil llevar esa situación, aparte con el calor que está haciendo y ya te digo, la pandemia, que es lo que más me preocupa, ¿viste? Totalmente. ¿Cuántos son en tu familia? 9, claro, totalmente. Sí. Es un número. Es un tema, tenés que las manos. Es un tema, anoche eran las 11 de la noche y no teníamos para lavarnos las manos. Claro, sobre todo ahora que dicen que el tema del coronavirus, uno de los principales. Es lavarse las manos. Condiciones que tenés que cumplir, lavarte las manos cada rato y ustedes no tienen agua, no tienen agua para cocinar, no tienen agua para bañarse, no tienen agua para consumir, no tienen agua para nada. Para nada. Parece mentira, ¿no? Increíble. 2020. Se habla. Sí. Pero bueno, tenemos un cartel de flores en Vique, ¿viste? Y dos dinosaurios nuevos. Eso me llama mucho la atención. Ah, el Tandil que pusieron de flores en el dique, bueno, los dos dinosaurios que se inauguraron el domingo. El soñado. El Tandil soñado. Eso me llama mucho la atención y me indigna muchísimo. Seguro. Me imagino. Ojalá tengas respuesta. Esperemos que a partir de esta nota, que después también va a ser publicada en el portal ABC hoy, podamos avanzar en algo concreto para los vecinos de Modisa. Esto es permanente. Ojalá tengan una respuesta y si no, nos seguiremos comunicando. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos.